El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa. Soy Miguel Rep. En 750. You are my sister, we were born. Tú eres mi hermana. So innocent, so full of need. Vos sos mi hermano. There were times we were friends, but times I was so cruel. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy, tercera parte de Gustavo Campana. Periodista. ¿Y cuándo cuándo empezaste en Nacional? Nacional no hace tanto. Nacional, 5 años. Es paralelo al arranque en la 750. Yo me presento en concurso en Nacional. Sí. Eso tarda. En medio de todo eso... ¿En concurso? Sí, sí. ¿Había un concurso? Sí, no es que te concurso llamaron. Para coordinador del fin de semana. ¿De dónde venías vos? ¿Dónde estabas jugando? Yo en ese momento estaba laburando en prensa del Ministerio de Trabajo. Nos había dejado sin radio la gestión Tellerman, no Macri. Sí, sí. Después de Cromañón. Sí, después de Cromañón... Bueno, él te diría FSA. Cuando asume Tellerman. Claro. O sea, después de Cromañón seguimos en la radio. Es más, a nosotros nos toca la primera salida al aire. Viene Cromañón y el grupo en el que estábamos haciendo la mañana es el que tiene que arrancar. Es el que tiene que arrancar. Hola. Porque había pasado la noche. Sí, y tenemos un para mí un histórico llamado. Nunca habíamos tenido ningún llamado de nadie. Un histórico llamado de Ibarra al informativo, diciendo a todos los compañeros, a todos los trabajadores de la radio, que tienen toda la libertad del mundo para hacer lo que consideren necesario. Sí. ¡Pum! Colgó. Sí. Bueno, fue lo que hicimos. Cada uno discutió desde... Sí. Y me acuerdo que la primer nota que hicimos, y que terminó en una... En una discusión muy interesante, fue con Michetti. Ajá. O sea, la primer tipa que sacamos fue Michetti. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Legisladora. Ya era legisladora. Sí, legisladora porteña. Y entonces salieron con ese discurso. Es una de las que votó en contra de Ibarra, claro. Con ese discurso arrasador de que todo el mundo, 24 horas después, era experto en seguridad en boliches. Sí. Y entonces lo que le planteamos fue eso: mire, creemos que en esto hay responsabilidades recontra compartidas por un montón. Responsabilidades de distinto, sí. De distinto tipo. ¿Pero ustedes qué hicieron? No, pero sí, yo un día le dije a... Y termina todo con una frase famosa de Michetti, que después nosotros la pasábamos durante unos cuantos días, donde me dice, ¿pero qué quiere? ¿Que me encadena a la puerta de Cromañón? Y digo, hubiera valido la pena, porque hubieran sido 194 pibes más. Claro, exacto. Bueno, y así terminó ese reportaje. Pero arrancamos por Michetti, me acuerdo, que era... como arrancar por la boca del lobo, a ver qué decía el lobo. Sí. Bueno. Y el lobo creció. Y el lobo, sí, claro, el lobo había salido con las garras, se llevaba todo por delante. Cuando entraste a Nacional, ¿qué opinión tenías del kirchnerismo? ¿Ya estabas convencido? No, sí. No, bueno, para mí era una síntesis del campo nacional y popular, que con sus aciertos, errores, contradicciones, marchas, contramarchas, estaba muy solo ya y había que defender lo que para mí era ideológicamente la base de cualquier proyecto superador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos en contra de qué? De haber terminado con las leyes de perdón, de haber comenzado el desendeudamiento, haber terminado con el endeudamiento y haber comenzado la reestructuración de la deuda. Estamos en contra de las paritarias. ¿De qué estamos en contra? Y la lista era muy larga. Era muy larga. Y la oposición, a partir del campo, de la 125, la verdad es que había pegado un volantazo a la derecha terrible. Intentábamos, lo digo por muchos compañeros, sobre todo porque hay un concepto muy errado de Radio Nacional que sostiene, por supuesto, no cabe duda, un discurso muy, muy coherente en cuanto a la defensa del kirchnerismo, que es muy, para mí es una discusión bárbara sobre quién generó esa agenda. Para mí es una agenda que genera la oposición y no, uh-huh, y no el oficialismo, ¿no? Gustavo Campana, Dixit. 678 existe a partir del campo. Es el primer sentimiento de una oposición destituyente que es capaz de arrasar con lo que sea. Y cuando ves que hay un discurso hegemónico en todo el dial y que los diarios, la verdad que no hay nada que salga a enfrentarlos, o muy poco, la verdad es que ellos marcan la agenda de una radio pública y televisión pública, sí, que no cabe duda no es la que todos soñamos. Y aparte está la defensiva. Es la única posible. Lo sentís en los oyentes, lo sentís en... Y hacemos un periodismo que es bastante consecuente y honesto con nosotros mismos. Sí. ¿No? Yo creo que nos podemos equivocar, pero nunca vamos a ser deshonestos intelectualmente. Sí, una militancia de verdad. Hay militancia muy verdadera. Y por otro lado, hay todo un cuerpo de compañeros del informativo, locutores, operadores, que vienen de carrera y que son de cualquier palo. Sí. Y son los que redactan los informativos. Sí. Ahí no hay un tipo que viene y dice esto se redacta y esto no se redacta. Digo, hay un concepto muy ajeno a lo que realmente pasa en la radio. Uh-huh. En la radio, estamos hablando de radio y no canal 7 es otra historia. Sí, no conozco, la verdad que no te sé. Tenés una herencia de 30 años de empleados. Ahí donde, lo que. Bueno, acá tenés una herencia, pero esa herencia redacta. Sí, sí. No es que no redacta. Sí, sí. Es herencia locuta, no es que no locuta. Y lo notás en las voces, sí, claro. Sí, claro, lo notás en con qué encabezás. Y a veces eso nos da un sentimiento de libertad que no es apreciado afuera. Termina de locutar ese tipo y estoy entrando yo a hacer mi programa el domingo o cualquier día que nos toca. Y nos respetamos, todos sabemos dónde estamos parados y... Por ahí está leyendo un compañero del Partido Obrero, o un compañero del radicalismo, o un compañero que en alguna discusión lo escuchás defendiendo la radio de la dictadura, o RAE del proceso. Opa. Bueno, viste, ahí se dan discusiones. Sí. Pero hay un... A mí me ha tocado trabajar en Democracia.ar, que fue el programa que hicimos durante todo el 83 con Hugo Paredero, con Corol, con Doran Char, en la reconstrucción de los 30 años de democracia. Y ahí estaba el Chino Martínez Zamborain, el primer director de Radio Nacional del alfonsinismo. Y hemos traído a todos los radicales y menemistas y hemos hecho reportajes muy honestos. Sí, sí, sí. Que no les hemos quitado, pero bueno, lo sabemos nosotros solos. El holograma y la anchoa. Música de autor. El invitado programa su música. Gustavo Campana. Thank you. El holograma y la anchoa, mientras la luna se ahoga en el Río de la Plata. Miguel Rep tiene aire. Aire 750. 750. Seguimos con más del hombre de radio integral, Gustavo Campana. ¿Tu pasión el periodismo? Es una pasión. Sí, después hay otras. ¿Cuáles? El fútbol es una pasión, ¿Seguís a tu equipo o seguís en general todo? El fútbol es una pasión, sigo a mi equipo, pero el fútbol como fenómeno social, cultural, sí. Como... ¿Vas a la cancha eso? Y ahora bastante poco, he ido mucho como hincha, relaté fútbol mucho tiempo y sí. He ido mucho como... ¿Relataste? Como relator de fútbol, sí, mucho tiempo, ajá. Como 10 años. ¿Y en qué radio? De las grandes me tocó en Ciudad, en la década del 90... Me tocó en... ¿No es muy difícil relatar fútbol? Es muy difícil. ¿Y cómo aprendiste? ¿Un día te dieron aire y empezaste? Sí, fue un proyecto que... No, explícame eso porque yo puedo entender que estés, que estés así tranquilo y de golpe te venga el digamos la noticia que se mató Nisman y puedas empezar. Y salimos para adelante. No, pero... Ahora... Pero yo estás, en la cabina, sale el equipo. Bueno, una vez que todo eso pasó, que vos dominás esas 5 horas de transmisión, porque no es el partido... Es la previa y es el post. Para mí fue una escuela alucinante. Hoy nos tirás cualquier cosa y hacemos una transmisión de una batalla. 5 horas y, de cualquier cosa. Y seguimos para adelante. Porque no, pero lo difícil es el partido. Así. Sí, es muy difícil. Es la pelota que se mueve y la pelota que, y el árbitro que termina. Sí, ¿qué pasa en esos 45 y 45? Sí. Bueno, cada uno transmitía. A mí me tocó. Finales de los 80, de ahí en adelante. Joven. Sí, y el modelo era Víctor Hugo, que hacía 8 años, 9 que estaba acá. Claro. Que había revolucionado. Ya, Muñoz ya se había muerto, ¿no? No. Pero no. Ya era perimido. Era el proceso, la dictadura. Pero sí, no cabe duda. Para nosotros sí, para nuestra generación, ni hablar. Entonces Víctor Hugo había generado un formato de relato... que lo seguía a rajatabla el 90%. ¿Y cómo es? Y es un relato donde... hay una impostación de la voz a lo Víctor Hugo y donde por momentos el relator es más importante que el partido. Inclusive hay... hay un poeta que se evaporan. Hay un poeta que es más importante que lo que está pasando en la cancha. Claro. Hay, la pelota la toca un jugador y quizás nombra al jugador cuatro jugadas después. Sí, no. Pero además, vos escuchás cosas de Víctor Hugo del 81, 82, 83, ni hablar del 86, y no podés creer lo que ese tipo. El tipo es una ametralladora de palabras que todas tienen un cierre poético. Es impresionante. Pero lo que a mí más me mataba no era su relato. El relato me pareció brillante. En la previa, después de haber escuchado previas durante... Yo en ese momento tenía 20 y pico. De haber escuchado previas 20 y pico de años. Sí, había escuchado Rivadavia. Claro. Y donde lo que era... Era una catarata de... ¿qué está pasando en Claypole? ¿Qué está pasando en Bucaramanga? Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional de Medellín. ¿Qué está pasando...? Eso era la previa. Data. Y de repente aparece este tipo con una sección en la previa que se llamaba Cada Loco con su Tema. ¿Y esto qué es? Y entonces, Cada Loco con su Tema era Paenza hablando de lo que se le cantaba, Niembro hablando de lo que se le cantaba, por 80. Bonadeo hablando de lo que se le cantaba, Araujo hablando de lo que se le cantaba, Víctor Hugo. ¿Y esto qué es? Espectacular. Entonces, cuando yo... empiezo a armar el primer equipo, lo armo sobre esa concepción. Tertulia. Claro, donde tenemos que contar miles de cosas que hacen al juego, pero desde otro lugar. Desde otro lugar. Desde... Columnas de autor. Sí, color. Mucho. Sí, nos agarró, qué sé yo, el caso Maradona, ¿no? El doping. ¿El 94? No, nos agarró el 90, 91, el primero. Ah. Y ahí había que pulsear con un menemismo que lo estaba mandando en cana. Cuando dispara el. Claro, de Devoto, del departamento de Devoto. Y estábamos preparados para eso. Hoy nos encanta porque nos juntamos, después de 20 y pico de años, con Fernando Tevele, uno nunca sabe, que viene los viernes a hacer una columna de derechos humanos. Fernando era vestuarista nuestro. Nos encontramos hoy y decimos, bueno, estamos igual, ¿eh? Claro. Estamos exactamente igual. Estamos en el mismo lugar. Claro. Hacíamos fútbol de esa misma manera y hoy... ¿Y qué es lo que cambió entre aquello y...? Nada. No cambió nada. Para algunos estamos parados en el mismo lugar, soñando las mismas cosas, gritando las mismas cosas. Porque vos podés gritar lo mismo en una transmisión de fútbol, aunque parezca mentira, y podés gritar lo mismo en una transmisión, en un programa político. Es lo mismo, defendés los mismos valores, vas contra el resultadismo, explicás la barra brava del lugar donde hay que explicarlo. Qué sé yo. Habla, sigue hablando. Gustavo Campana, radiópata. ¿Y cómo encarás los reportajes vos, sea quien sea? Bueno, yo ahí tengo una... Se lo pude decir a Mona. Yo, para mí, Mona es una profesora de toda nuestra generación, de algunos. Profesora gráfica. Profesora sin aula. Mona enseña a través de los reportajes de humor que lo único que importa en un reportaje es la palabra del reporteado. Que el que reportea tira disparadores y nunca es más importante que la palabra del reporteado. Y no solamente con las voces coincidentes, sino más que nada con las voces disidentes. El reportaje de Mona a Tato, al censor, en humor, es magistral. Porque se están encontrando, es un choque de civilizaciones. Y Mona hace las preguntas que tiene que hacer y Tato contesta lo que tiene que contestar. Y no hay una pelea en el medio para que Mona sea protagonista, sino que todos los reportajes de Mona son para que el otro saque sus conclusiones. Por supuesto que lo tuyo está en hacer la pregunta justa y necesaria, con la dosis de profundidad, de ironía, de lo que sea, pero nunca siendo más importante que el reporteado. Está bien, pero cuando estás en Radio Nacional, que es donde más por ahí se escucha tu voz, porque se escucha mucho, sí. Rara vez te tocan Tato. Rara vez me toca un Tato, porque sí. Me la tocan. Verdad que no te atienden el teléfono. No, y si te atienden, tenemos experiencias con Wiener, por ejemplo, típica de Wiener, porque ha hecho en la 750, tiene varias de estas, con Sofía Carán la última, con Vicky Torres la primera, donde vos le das al tipo esa playa para que desembarque, se despachó 9 minutos y te cortó. Claro. Y no es el enemigo absoluto. Es una cosa no es Tato loco. Tampoco. Bueno, pero él siente que va a ser maltratado, abre la nota a la defensiva, no sabe ni con quién va a hablar, pero el tipo se defiende. Sí. Cuando en realidad vos lo que buscás es una opinión. Es muy feo de reportear ese hombre. Bueno, es una frustración. Porque vos sabés que va a ocurrir algo así. Sí, en realidad hoy prácticamente lo sabés con... Claro. Lo sabés con casi toda la oposición. Que es un reportaje a la defensiva, que a la segunda respuesta el tipo se va a poner loco, y cuando vos le tirás un dato que lo pone en contradicción, que generalmente te acusa de que vos le estás chicaneando, vos decís, no, discúlpame, pero no estoy diciendo nada raro. A ver, Lagomarsino dijo que Nisman le pidió un arma ¿Eso para... te pasó últimamente? Claro, Nisman dijo que le pidió un arma para defender a sus hijas. Y Lagomarsino le dije, te la traigo mañana. No, tráemela ahora, sábado, porque mañana, domingo a la mañana, salgo con mis hijas. Ah, perfecto. Pero si sus hijas estaban en Europa. ¿Usted me está chicaneando? No, discúlpeme. Lagomarsino está llegando a una contradicción que lo está arrastrando a usted. Por favor, puede activar el sentido común. Si las chicas estaban en Europa el domingo, no pueden salir con Nisman. Y vos decís, ¿qué está pasando? Claro, ahí se termina el reportaje. Funes de Rioja, hace un par de días, acá en la 750. Porque no puede ser que los contratos con China nos dejen sin trabajo. Bien, buenísimo. ¿Leyó el contrato? No. Maturano, de la fraternidad. Porque al primer chino que maneje una locomotora... ¿Dónde dice eso? No lo leí todavía. ¿De qué estamos hablando? Sí. Bueno, pero usted que... No, yo no le digo nada más que usted no lo leyó. O a Funes de Rioja. Bueno, me encanta la preocupación que tienen hoy por el trabajo argentino, porque la verdad que durante el menemismo no los escuché nunca. Y en los coloquios de IDEA, lo único que los escucho es ver cómo viene una nueva devaluación y el poder del salario baja. ¿Usted me está chicaneando? No, hablan para su tribuna. Pero claro, los pongo frente a su propio espejo. Sí. Discúlpeme, pero... No, bueno, pero ahí lo que pasa es que me pusiste la vara de Mona con Tato. Y no vas a tener un Tato. No. No, porque el Tato lo respetas. Tato era un enemigo, claro. Que Que está muy claro en la película del censor, la de Ulises Dumont. Ajá. Cuando hacen esas parodias donde Tato amaba el cine de Torre Nilsson, amaba a Torre Nilsson, pero no puede dejar de censurarlo. Digamos, su pasión era ver qué le cortaba, casi como para ver quién tenía más poder, pero amaba el cine de Torre Nilsson. Sí. Lo amaba. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Tato lo que hacía era y estar constantemente tirándote su mejor golpe y defendiéndose del mejor golpe del rival, y cuando terminaba la pelea te daba la mano, ¿no? Uh-huh. Sabías que le estabas dando la mano a algo muy complicado, sí, muy jodido, pero era un adversario que... Pero ¿y quién sería tu Tato? Un Tato que te atiende y vos podés elegantemente con mucho menos profundidad, ironía. El tipo que se presta más para eso es Pinedo. Pinedo, el caballero de hoy es Pinedo. Claro, pero que también cuando entra en contradicciones hay un gran problema. Nosotros cuando hacemos periodismo, uno de los grandes datos del reportaje es la repregunta. Y observamos que las conferencias de prensa manejadas por el discurso hegemónico generan que haya muchos compañeros más papistas que el Papa, y las conferencias de prensa se transforman en fiestas de cumpleaños. Y nadie repregunta, nadie repregunta. Pero vos ves que el tipo está frente a algo... Pará, esto que acaba de decir es terrible. O sea, Macri, ¿no? Conferencia de prensa sobre el tema AMIA. Digo, 3 o 4. Nadie le pregunta por el Fino Palacios. Está procesado. Escúcheme, usted nombró jefe de la Metropolitana al tipo encargado de romper todas las pruebas. No, ahí en la voz del amo. Nadie, ¿no?, pregunta eso. Y yo realmente no termino de entender cómo ese dato no está en la cabeza de 20 compañeros que están. Para mí es imposible que no esté. Es imposible. O preguntarle, Mauricio, discúlpeme, pero usted en 15 años o 10... de actuación política, no lo escuchamos nunca hablar de la AMIA. Nunca. Sí, sí, sí. ¿Qué hace hablando ahora? ¿Por qué de la noche a la mañana tiene una reacción espasmódica y se preocupa por la AMIA si nunca lo escuchamos preocupado por la AMIA? Sigue hablando Gustavo Campana. Es un momento duro el periodismo, ¿eh? Y parece, bueno, se parece mucho al fin del periodismo. A, ¿no?, nosotros, a mí lo que me gusta, y en esto con Eamon en Funes, nosotros hicimos un Funes sobre AMIA hace un año y medio, espectacular, que es una base de análisis que uno dice, lo hicimos hace un año y medio, y podemos decir y repetir las mismas cosas de la línea investigativa que marcábamos hace un año y medio. Con Nisman en vivo. Con Nisman vivo, y plantear por qué Nisman se abrazaba a la teoría del coche bomba cuando el coche bomba jamás había aparecido, y cuando una pericia del año 96 de la facultad de Tucumán decía que nunca había habido coche bomba, cuando Lavaqué, el defensor de Dul, decía, Nisman, ¿me puede desenterrar el coche bomba? Porque un perito de gendarmería le había dicho a Nisman que estaba enterrado a 3 metros y Nisman negaba hacer la excavación. Bueno, eso es lo que tiene, son los tesoros que nos llevamos desde el punto de vista periodístico. Es decir, a nosotros nos ocupó y nos preocupó el tema porque nos parecía fantástico. Periodísticamente está recontrabierto. Cortinas de humo de la Nata y Joe Goldman es un librazo donde no está el coche bomba. Los libros de Salina, los libros. ¿Dónde está el coche bomba? Todo el mundo lo niega. Y la línea investigativa de Nisman, que no cabe duda es la línea investigativa de la CIA, es coche bomba, pista iraní, coche bomba, iraníes, coche bomba, iraníes. 20 años así. Claro. Entonces, cuando nos llega el tema, y tenemos la suerte de estar sentados en ese enero caliente en Nacional a la mañana y a la tarde, la causa la tenemos, pero sí, recontra masticada. Vos la tenés remanchada. Y cuando viene, vos decís, pará. Tenés todas las armas. Esto para es así, refutar. así. Y vos, diputado, recién llegaste a esto. Exacto. Y la estás ahí a los apurones, ¿Crees que esto va a renovar un poco la investigación, todo este despelote? ¿O crees que va a seguir en el poder? Mira, la historia se divide. Hoy la causa AMIA son cuatro causas judiciales: la del atentado, la del encubrimiento, la muerte de Nisman y la denuncia de Nisman. Bien. Si de lo único que hoy hablamos es del caso policial, es porque las otras tres quedaron sepultadas. Y son de las únicas que tendrían que ocupar todo el espacio periodístico, porque está la respuesta de la muerte de Nisman. Si yo voy al caso policial, analizado como la muerte de Lola en un living de C5N, sí, lo que pasa es que la bala entró a dos... Que está bien, está bárbaro. Pero si eso es el único discurso... No, eso va a durar lo que tiene que durar. Claro. Lo que queda es lo otro. Si Nisman presenta el miércoles su denuncia, como la presenta, un escrito en tercera persona, firmado por él, Nisman investigó, ya ahí tenemos que hacernos las primeras preguntas, y nadie se hizo ninguna pregunta. Bueno, al otro día, los espías que cita Nisman nunca habían sido espías. El petróleo de Irán nunca se lo habíamos comprado. Y el viernes, Interpol dice que nunca se habían pedido el levantamiento. Se cayó todo. En tres días. Entonces hay que levantar, primero, a partir de la muerte de Nisman, el caso policial como única bandera. Claro. Les sigue sirviendo eso. Porque, a ver... Agradecen que se hayan muerto el domingo. Es una denuncia de 300 fojas que dice que la presidenta de la nación, esta o cualquiera, es socia del terrorismo internacional. Sí, no hay manera. No es... A ver, es terrible. Sí. Y sin embargo, ya nadie habla de eso. Sí, sí. No, se habla de la balita. Escuchas telefónicas donde Delía le dice a Khalil, ¿dónde vamos a comer? O en la segunda dicen, che, 20 lucas para el hinchado del Boys. Eso es todo. Es muy complicado. Sí. El holograma y la anchoa. Clima musical por Gustavo Campana. Should I fall out of love, my foreign light, to chase a feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. My love. El holograma y la anchoa. 2 kilómetros de besos. Rep sigue en 750. Seguimos con Gustavo Campana, periodista de radio. Yo me pasé enero escuchándote. Mira. Porque me fui a una casita ahí en la costa y la verdad es que escuchaba la 750, escuchaba Nacional, 750 Nacional, y siempre estabas. Y agradezco mucho que estuviera tu voz porque era mi amigo en momentos en que uno estaba lejos, que había mucha incertidumbre, sobre todo después de... Había mucha incertidumbre. Sobre todo después de... Un poquito, ya la pre-incertidumbre fue Charlie Hebdo, que sí, le tocó de alguna manera, pero lo de Nisman es ya... Sí, es la etapa de ese martes, catacumba. La etapa del martes de Charlie Hebdo, de Clarín, de Timerman, no pudo ir a la marcha. Ya ahí era, acá hay algo... Ahora yo, ahí como te veía todo el tiempo, medio que yo me despertaba y dormía con vos, yo decía, ¿ese es el parámetro de tu pasión en la radio? ¿Vos vivirías en una radio? ¿Tendrías una radio? Y lo otro es tu familia. No, nos tocó, ver, estaba pautado que era enero, sí, y que había una idea de que la misma persona con dos equipos distintos haga la mañana y la tarde. Imagínate que lo que nos llovió después... Lo que nos llovió después fue un meteorito que no estaba en los planes de nadie. Sí, la carga horaria, pero pautado para enero. Si uno va a hacer eso todo el año, directamente tendría que estar viviendo a media cuadra de la radio para tener vida familiar. ¿Lo harías? No sé, tendrían que darse tantas cosas que uno piensa que no, que es imposible. Que no te da el cuerpo. Es un desafío. A ver, desde el punto de vista informativo, vos tenés el día en la cabeza. Y el pasado y tenés el día en la cabeza. Y además eso, pero vos tenés el día que empezaba con nosotros a las 9 de la mañana, pero en la radio a las 8 nos juntábamos todo el equipo y seguía hasta las 8 de la noche. Sí, es verdad. Lo más loco fue que la segunda quincena de enero, sí, me venía acá a hacer de 14 a 17. Por eso te digo. Sí, yo escuchaba eso. Entonces yo venía. Porque eran como horas muertas en Nacional donde repetía, no sé qué pasaba y yo que no, me cambiaba. Seguía Nacional, seguía con sus cosas. Sí, pero era como una hora donde no había programas porque eran programas de vacaciones, entonces vos como querías carne fresca, te venías acá. Y yo venía a hacerlo, y me tocaba porque tenía que reemplazar a Vicky, que me había reemplazado a mí la primera quincena. Entonces yo tenía que venir. Y ya lo sabía de antemano, decía, ¿cómo será eso? Bueno. Fue loco. Sí, era como dos emisoras hacían una radio campana. Yo estaba cerrando acá a las 17 y tenía que arrancar allá a las 18 y yo me iba caminando y en virtud de lo que había absorbido, yo me iba construyendo el editorial de apertura. Claro, me imagino. Y cuando llegaba yo tenía el editorial de apertura. Claro. ¿No? Que era decir, bueno, ¿con qué arrancamos? Tres o cuatro palabras más o menos que nos pongan en contexto. Y vamos para adelante. Estamos armando, hoy le contaba a Eamon, un programa que intenta hacer esas 72 horas, miércoles, jueves y viernes, y el editorial del viernes a las 6 de la tarde arranca con la cadena de Timerman, que muestra el mail que le había mandado Robert Noble, que era el tipo de Interpol. Sí, de la página, caía, página 12. Se caía el tema de las alertas rojas. Y eso había sido a las 5:30, 6:20. Armamos eso, sacamos un diputado de la comisión, creo que de Internacional. Coincidimos en que ya la denuncia está muerta y el editorial termina diciendo, y es un dato alucinante que hoy lo escuchaba y dos o tres veces, es, bueno, el lunes 15:30 Nisman está citado al Congreso de la Nación. Por ahora va, pero no creemos que vaya. Buenísimo. Claro. Para nosotros no va a ir. No va a ir, claro. Va a aparecer la excusa. No puede ir. Bueno, apareció la excusa. Y termina el editorial diciendo algo así como, está citado a las 15:30. Bueno, va a ir. Si va o algo así. No creemos que vaya. Cuando hoy uno rebobina y escucha eso, que es el análisis en caliente, dice, bueno, la pucha. Sabíamos que no tenía que ir, pero no que te iban a tirar un muerto en la puerta de casa de gobierno. Pero no podía ir, no había forma. No. cuando uno llega a esa conclusión en caliente... En público. Cuando vos llegás a esa conclusión en caliente, decís, bueno, bien, bien. Y bueno, un mal domingo lo tiene cualquiera. Claro. El tema es ese. Bueno, vos me preguntabas por la familia. Yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, chequeaba, mandaba mail a los compañeros que ya a las 7 estaban en la radio, y a las 7 y media, 8 me sumaba yo. A las 2 de la mañana me despierta mi señora. El lunes, a la madrugada. ¿Qué pasa? Dicen que Nisman está muerto. ¿Y cómo se enteró ella? Estaba despierta. Mirando la tele, estaba despierta. ¿Qué te pasó? Dicen que Nisman... Me levanto, mate, y no lo puedo creer. Pero a su vez lo puedo creer. Claro, ¿no? Ya lo habías... A su vez lo puedo creer. Era la excusa que habías anticipado en el final de Me quedé mirando hasta las, qué sé yo, 2. Ya ahí no había nada nuevo. Fui, me acosté, y cuando me levanté, es como que yo tenía también todo en la cabeza. Había visto los móviles, las secuencias, quién había sido el primero, qué estaba haciendo este TN, por qué Patricia Bullrich aparece a las 4 de la mañana, 4 y media. ¿Qué haces ahí? La secuencia ya la tenías. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué? Y hoy me aparece que hay 5 llamadas del sábado entre Nisman y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich y sus eternos contactos con la CIA a partir de su cuñado, de Galimberti. Claro. La verdad es que... Sí. Bueno, ahí está. Ves que hay que tener el pasado para explicar el presente. No hay otra. Y uno vive predicándolo, sobre todo a los pibes. Vos tenés que tener quién era Galimberti. Tenés que tener quién era Patricia Bullrich Pueyrredón, cuál era su militancia, cómo llega a la democracia como parte de una especie de secretaria de su cuñado, cómo Galimberti llega a ser quien es, hombre de la CIA. Sí. Y ahí decís, ya está. Todo cierra. Claro, todo cierra. Es una novela policial que cierra. Pero para eso tenés que tener 30 años en tu cabeza. Exacto. No digo que tengas fechas, horas, no. Pero si no tenés... No, es una construcción. Si no tenés la línea de tiempo... Es como el mito del eterno retorno, lo tenés. Claro. No te va a sorprender. No podés decir, no me interesa. Claro. No me interesa, no puede ser. Un año estábamos haciendo el verano de Nacional, no hace mucho. Boca jugaba con una camiseta a rayas negra y blanca. Estaba Miral Lewin en la mesa, nunca me voy a olvidar. Y jugaba River y Boca. Y en el verano Boca usaba esa camiseta. Le pregunta a uno de los compañeros de deporte, muy joven, que no es excusa, pero muy joven. ¿Va a jugar hoy Boca con la camiseta negra y blanca? No, no, hoy juega con la tradicional. ¿Y de dónde viene la camiseta negra y blanca? Miriam, convencida que estamos hablando de Boca. ¿Cómo no va a conocer un cronista de deporte, un pibe que habla de fútbol, de dónde viene esa camiseta? ¿Qué era Mar del Plata? ¿El partido? El partido de Mar del Plata. Claro, sí. Entonces yo veo que el flaco tiene una cara como diciendo, ¿y ahora quién podrá defendernos? Sí, bueno, Miriam, esa camiseta negra y blanca la tenían dos equipos, Boca y un equipo de Almagro, y pactan jugar por la camiseta. A partir de que gana ese equipo de Almagro, lo que se genera es que Boca sale a buscar su camiseta, y ahí viene la famosa historia del Puente de la Boca y el barco sueco. Y Miriam repregunta, ¿y por qué River tiene una banda? Que tira obvio. Claro. Y el flaco ya me mira directamente como diciendo, salvame. Te toca, vamos, la segunda. Bueno, Miriam, había una comparsa en Carnaval que llamaba los... pero todo así como sí, te lo estoy diciendo. Sí. Que se llamaba... No me acuerdo los qué del infierno ahora. Bueno. Y tenían cintas rojas ataviando con seda, ¿no? Sedas rojas, ataviando el carro. Los caballeros del infierno. Y los pibes eran de los que jugaban en River, el equipo de River. Jugaban con una camisa blanca, típica camisa de salir o de ir al laburo. Pero eran tanto los que jugaban con camisa blanca que se ataron con dos alfileres de gancho una banda roja que la sacaron de esas bandas de seda que tenía la comparsa Los Caballeros del Infierno. Es tan así que cuando River cumple 100 años, Adidas hace una publicidad con una camisa blanca y una banda roja y dos alfileres de gancho. Y todo el mundo se preguntaba, ¿y eso? Ah, ¿de dónde viene? Historia, historia pura. ¿De dónde? Antropología. Y hay que saberlo. Sí, es mejor. ¿Cómo? La vida es mejor. Pero además vos sabés que de dónde viene. Aparte el periodismo debería saber. Pero la pucha. Porque el periodismo, digamos, si no llegás a ser profundo en nada, por lo menos sé datero en todo. El dato, el porqué de la camiseta, sí, el porqué de los colores. Teniendo para un periodista que hace fútbol una importancia tan grande la defensa de los colores, que cambiás de esposa, de lo que sea, y eso te sigue como tatuado en la piel hasta donde sea, sobre todo en algunas hinchadas, la de Racing, la de San Lorenzo, y los equipos chicos, ni hablar, uno ve una pasión por los colores que vos decís, pará, ¿por qué se llama, no sé, Banfield? Sí. Hasta que descubrís que era un gerente del ferrocarril. Bueno, todo tiene un porqué. Sí, es lindo eso. Pero es maravilloso. Ayer dijimos continuará, hoy decimos fin. Fin. Estuvo Gustavo Campana en el holograma Iranchoa. Rep sigue en 750. Atenti. Después del informativo, Gustavo Campana, la yapa. Y después de Gustavo Campana, Gustavo Campana. Mucho Gustavo Campana en todas las radios de la Argentina. Maravilloso.